Todas las noches, a la hora de las brujas, historias para no dormir. El aire de la radio tiene su costado más oscuro. Doctor Mortis y otros cuentos de horror. Esto pasa en la radio a la medianoche. Doctor Mortis y otros cuentos de horror en Oriente 92.3.